todos habían llegado sanos y salvos a la orilla, excepto por el ingeniero Smith y su perro. Los náufragos se miraban asombrados y miraban también la tierra que los había salvado de la muerte. Una vez que recuperaron sus fuerzas, los compañeros salieron en busca de su amigo. ¡Señor Smith! ¡Señor Smith! ¡Ciro Smith! ¡Vamos, Ciro! Es todo lo que tengo en el mundo. Tranquilo, Nap. Verás que lo encontraremos. Busquemos. Busquemos. Sí, Nap. Y lo encontraremos. ¿Vivo? ¡Vivo! ¡Claro que sí! ¿Sabe nadar? Sí. Además, tópese con él. Es inútil. Se está haciendo de noche y no podremos seguirlo buscando sin perdernos nosotros también. Volveremos a tierra firme. Pero, ¿y si está allí, donde no podemos verlo por la oscuridad? Gritemos un poco más. Si está allí, nos escuchará. ¡Vamos, Ciro! ¡Ciro Smith! ¡Señor ¡Vamos, Smith! ¡Ciro Smith! ¡Señor Smith! ¡Vamos, Ciro! ¡Ciro Smith!